Les comentamos que entre septiembre y octubre, en diferentes días, se va a llevar un curso de actualización profesional, intervenciones posibles en los abordajes con personas en situación de calle y familias sin techo. Esto va a ser varios días, como les comentaba, entre septiembre y octubre. Y estamos en comunicación telefónica con Lucila Castro, quien nos va a brindar un poco más de datos. Hola Lucila, muy buenos días, aquí Ángel y Leandro te saludamos. Hola, buen día Ángel, buen día Leandro, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias por estos minutos que nos vas a brindar y a la comunidad también. Y comentanos, por favor, ¿cómo viene esto de este curso de actualización profesional? ¿A quién está dirigido? Por favor. Bueno, te cuento que, nada, yo digo, particularmente ahora estoy a cargo, si se quiere, digo, ejerciendo el lugar de la presidencia del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza. Hace tiempo que yo participo y soy parte, digo, del colectivo profesional que dirigimos nuestra institución. Uh-huh. Y bueno, y hace un tiempo se acercó un grupo de colegas, trabajadores sociales, que vienen trabajando en esta temática de abordaje con personas y con familias, que esa es como un poco la gran diferencia que nos atraviesa en esta época en situación de calle. Bueno, nada, pidiéndonos al colegio que como institución un poco acompañáramos una propuesta a capacitarnos y a tratar de, entre muchos y muchas, podamos, digo, pensar la problemática, crear, digo, generar y compartirnos nuevas herramientas de capacitación, ampliar la mirada, digo, pensar desde un enfoque integral, desde la perspectiva de derechos humanos para pensar este tema. No sé si por ahí ustedes han visto los datos del censo que salieron hace tiempo publicados, el último censo. Y bueno, creo que eso ha puesto como en alerta una situación que en Mendoza hoy están demandando, ¿no? Digo, desde el colectivo profesional, pero también desde otras profesiones, también de las organizaciones sociales, que son quienes se ocupan mucho de este tema. Esto, digo, ¿no? Poder generar espacios de debate, de reflexión, de compartir, digo, miradas y de poder ampliar las técnicas, las herramientas de cómo poder salir adelante cuando uno trabaja con este tipo de situación, digo, con este tipo de problemática, que es la situación de calle, que es una problemática sumamente compleja. En el caso, digo, te decía lo del censo. Sí. Ah, sí, no, digo, decía lo del censo porque sí, hubo un dato que fue relevante para el caso de la provincia de Mendoza, fue esto, digo, primero que cambió muchísimo el número de personas en situación de calle, y por ahí el otro componente de esta situación es que ya no son personas, que es lo que históricamente hemos conocido, ¿no? Sino que son familias. Claro. En muchos casos. Entonces, bueno, nada, desde ese lugar acompañando y acá invitándolos y difundiendo un poco esta propuesta a la que estamos invitando a que todos los interesados y todas las interesadas se sumen. Perfecto. Estamos hablando con Lucila Castro, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza, en el marco de este curso de actualización profesional. Es un curso que como vos muy bien dijiste, basado en datos duros. ¿En qué ámbitos se va a dar? Y bueno, me imagino es exclusivamente para gente que solamente tenga que ver con el trabajo social o puede llegar a acceder a algún tipo de otra persona. No, el curso está pensado en 4 encuentros de una jornada de un día y medio. El encuentro se va a hacer el primer seminario que se va a dictar y el último en el espacio de la bancaria. Por ahí también contarles que el curso, si bien nosotros como colegio profesional, en respuesta a una demanda concreta de colegas que están vinculadas a esta problemática, Salimos a buscar también un poco de articulación con otro espacio, con nuestra dirección de carrera, que es quien se ocupa de la formación de los futuros profesionales del trabajo social, también con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para que pudiera acompañar y darle como más valor y más entidad a la propuesta. Y también en ese sentido salimos a buscar un poco de articulación y colaboración con los compañeros y las compañeras de la bancaria, básicamente porque ellos, como sindicato, tienen un espacio en el que reciben y le Así dan de es, comer a muchas personas sí. en situación de calle. Entonces, bueno, nada, a su vez, digo, las colegas estas que se acercaron al colegio, ellas han armado una asociación, se llama, es la Asociación Igualdad, que trabaja, más específicamente está mirando más detenidamente el tema de mujeres y de las infancias en situación de calle. Bueno, y hemos pensado cuatro encuentros con invitadas de otros lugares. En el primer curso viene una docente de la UBA, Jorgelina Di Lorio. Ella es psicóloga y trabaja en una diplomatura que se da en la UBA sobre la problemática de situación de calle. Y en este primer encuentro que arranca el viernes, vamos a tener un panel, digo, en el medio de toda la jornada que se va a desarrollar, un panel específico de voces institucionales, hemos denominado, ¿no? Porque vamos a invitar ahí, viene particularmente una colega, trabajadora social, Liliana Tedeschi, que es del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Ella está trabajando un poco el tema a nivel nacional de lo que va a ser el relevamiento, digo, a partir de la ley, vieron que se aprobó una ley de personas en situación de calle, entonces va a haber un relevamiento nacional, bueno, ya va a venir un poco a contarnos eso. Hemos invitado también a colegas de la Dirección de Contingencia de la provincia para que nos cuenten cuál es su situación. Y va a haber también una colega en representación de un municipio que están ahí creando algunos dispositivos de trabajo, que han sacado una ordenanza para trabajar situación de calle. Bueno, ese sería el primer encuentro. Después vamos a los próximos también. Vienen especialistas bastante reconocidas. Jorgelina es la primera que viene. Griselda Palleres, que es una socióloga también de la UBA. En ese encuentro van a participar las organizaciones sociales, que como te decía recién, digamos, las organizaciones tienen muchísima tarea. En el caso de la provincia de Mendoza, el gobierno ha delegado y en algunos casos ha terciarizado mucho la atención de esta problemática a través de organizaciones sociales. Está Red Puente, el PO, el Patio Callejero. Sí, hay como varias organizaciones ahí que son las que entre ellas van articulando, entonces también les vamos a dar un espacio dentro de la capacitación. Y bueno, y ya después para octubre vamos a contar también ahí con una colega que viene de Chile, Gabriela Rubilar, que es una especialista en la temática, que anda recorriendo también un poco la situación por Latinoamérica. Y finalmente cierra la doctora Silvia Faraone, que también es una colega en trabajo social, que ella va a trabajar todo el tema de salud mental, ¿no? Porque ahí también eso es como un dato nuevo. No porque sea nuevo, pero como que ha tomado otra dimensión, digamos, de la situación mental de las personas en situación de calle. Entonces, bueno, era un componente que nos parecía sumamente necesario. Además, Silvia es sumamente reconocida. Tal cual. Desde ese lugar está pensado, pero para abierto a todo el digo abierto a todas las personas que están involucradas, trabajan en la temática. Por supuesto que el colegio lo dirige principalmente como una capacitación, un servicio de capacitación a colegas, Bien. A colegas de trabajo social. Pero obviamente que nos interesa que se sumen desde el espacio de la psicología, desde el espacio de las organizaciones. Desde incluso de la parte, también hemos invitado a los de la Secretaría de Derechos Humanos, nos parece que ahí digo hay como mucho para pensar, porque ellos también intervienen en algunas situaciones cuando no hay respuesta. Bueno, digo, es multiactoral, digo, la propuesta, por decirlo de alguna forma. Contanos, así Lucía, que ¿cómo tiene que hacer la persona para participar, cómo, para inscribirse? ¿Cómo hay que hacer? Sí, nosotros ahí en las publicaciones, en la difusión que hemos dado, hemos cargado un formulario online donde uno se inscribe se registra y bueno, nada, simplemente digo, es como a los fines de más o menos nosotros tener un registro previo de Claro. con cuántas personas vamos a contar y organizar un poco el espacio. Digo, simplemente eso, pero no es más que llenar el formulario, enviar la solicitud y el viernes los esperamos y las esperamos. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, muchas bueno. gracias, Lucila. Mucho éxito. Ojalá que tenga mucha concurrencia y debate, ¿no? Sobre todo eso para la construcción de un mejor lugar, ¿no? Sí, ojalá un poco en ese sentido están puestas las expectativas. También creo como un espacio de contención y de también de autocuidado, algo que nosotros hace rato venimos pensando para los y las profesionales que trabajan en estos temas, porque son problemáticas muy duras, muy que requieren, digo, de una fortaleza diaria para resolver problemas que están atravesados por tantas situaciones. Digo, la situación de calle te atraviesa de tantos lugares, digo, Claro, esto de la salud mental, de la condición de género, de la falta de techo, de la falta de alimento, de que si no accedes a la salud, que capaz que ni siquiera estás documentado, no, ya no tenés papeles. Bueno, digo, atraviesa desde tantos lugares que bueno, que yo creo que es importante que también las y los colegas que trabajan, digo, en estos temas puedan también ahí tener un espacio para conversar y para capacitarse y reflexionar acerca de su trabajo diario, ¿no? Que es perfecto, todo perfecto. un día Bueno, hace. Lucila, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado y por supuesto vamos a comentar después entre nuestra audiencia también sobre este curso profesional que se va a llevar adelante aquí en la provincia. Bueno, yo les agradezco a ustedes, siempre al espacio, siempre a la Mosquitera, que me encanta, una radio muy linda, que quiero mucho. Así que bueno, nada, Muchas saludos gracias. a toda la audiencia. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, gracias. Lucila. Adiós. Abrazo grande. No, de nada. Abrazo, Abrazo. gracias.